acariciando mi soledad. Por las playas de Marbella yo me dejaré la pelea, luciendo tu piel morena. En tibia noche de luna, cuando me besa la brisa, yo soy tu cartagenera. El cascabel de tu risa, cartagenera tú, como guayaba madura. Paseando mi soledad por las playas de Marbella, yo te miraré la venera, luciendo tu piel morena.